Honda preocupación llevo en mi alma. No hay en mi corazón quietud ni calma. Solo al pensar que puedo yo perder tu querer, qué soledad se sentirá en mi alma después. Si has de querer, te pido que me quieras a mí. Con tu cariño siento en mi ser la dicha que me invita a vivir. Si has de besar, yo quiero que me beses a mí. Tus besos en mis sueños me harán sentir feliz. La preocupación llevo en mi alma. No hay en mi corazón quietud ni calma. Solo al pensar que puedo yo perder tu querer, qué soledad se sentirá en mi alma después. Si has de querer, te pido que me quieras a mí. Con tu cariño siento en mi ser la dicha que me invita a vivir. Si has de besar, yo quiero que me beses a mí. Tus besos en mis sueños me harán sentir feliz. Tengo miedo y vivo preocupado por ti. Siento celos y temo que te alejes de mí. Me atormento porque sin ti no puedo vivir. Y en mi preocupación mi mente y corazón solo son para ti. Por ti siento celos y temo que te alejes de mí. Me atormento porque sin ti no puedo vivir. Y en mi preocupación mi mente y corazón solo son para ti.